ahí sí nos vamos un poco a la teoría, ¿no? Lederach, que es uno de los grandes autores de teóricos como del conflicto, entiende que son las tres P's, ¿no? Personas, proceso, problemas, ¿no? Personas, actores. Es decir, como de, yo, a mí me gusta justo ocupar la categoría como de actor. ¿Por qué? Porque ahí puedo estar hablando de una persona individual o puedo estar hablando de una institución, ¿no? Digamos, como que me da un poco más de juego que solamente pensar, es decir, no estamos hablando de él y yo, ¿no? O sea, también podemos pensarlo como, por ejemplo, de la función, ¿no? Secretaría de Cultura, docente externo, ¿no? Como de, pero el chiste es que hay justo actores, personas que yo distingo y que son parte del problema, ¿no? Del conflicto. Ahí lo que voy a estar viendo es justo estos actores, estas personas y cuál es su relación. ¿Qué relación voy a estar teniendo entre eso? ¿Es una relación de dependencia, por ejemplo? ¿Es una relación de reciprocidad? ¿Es una relación de poder, ¿no? ¿Es una relación de mutuo beneficio? Es decir, como de, va a haber muchísimos tipos de relación que puede haber como entre esos factores, ¿no? Pero eso no es suficiente para entender el conflicto, ¿no? Para entender el conflicto también tengo que saber el proceso, es decir, en la etapa en la que está. No es lo mismo, como pasa en cualquier relación entre personas, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, no es lo mismo el inicio, la luna de miel, que de pronto ya los conflictos de pareja después de como muchos años, ¿no? Y yo tengo que saber en qué proceso, en qué etapa del conflicto estoy para yo poder estar trabajando con eso. Puede haber etapas como muy distendidas donde solamente yo comienzo a ver donde tal vez hay visiones distintas de una cosa, tal vez no hay tanto entendimiento de algo, ¿no? Y lo que puedo estar viendo cuando solamente veo esos chispazos es que tal vez estoy en una etapa, en un grado de desarrollo como temprano de un conflicto, ¿no? O puedo yo también estar como en el momento donde hay dos personas, hay dos actores que no se entienden, que se gritonean, que todo el tiempo están diciendo lo que tú no estás reconociendo mi trabajo, y al mismo tiempo uno, el otro actor le está diciendo como de no, pero es que tú nunca haces caso a instrucciones, ¿no? Como de etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese gran conflicto cuando ya está expresado a su máxima expresión, normalmente tiene un origen. Y yo para poder saber ese origen y para poder ver luego cómo puedo llegar a distenderlo en algún momento, yo tengo que identificar en qué etapa voy a estar teniendo. Por eso estoy hablando del proceso. Entonces, el proceso es el segundo elemento específicamente. Y el tercer elemento es lo que Lederach entiende como el problema. Ahí hay un poco de dificultades porque no tenemos tanta terminología para poder eso. Entonces vamos a ver que tenemos un poco las mismas categorías. Pero bueno, Lederach entiende como problema las fuentes del conflicto. Es decir, ¿qué es lo que hace que este conflicto se esté dando? O bien, lo que yo pienso y lo que yo propongo, bueno, no solamente yo, como varias personas, pensamos como las causas.